Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú y auspiciado por la línea de polos en Serial. Les hablo Laura Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde. Hola, ¿qué tal? Helmut Kessel. Hola. Adrián Núñez. Hola. Y nadie es más. Y nadie es más es. Bueno. Si no mencionaste a Julio. Julio no está, estoy yo. ¿Julio no está? No, Julio no está porque está en un retiro de meditación vipassana en el que se fue el 5 de agosto y regresa el 16 de agosto. Esperamos que nos regrese un Julio renovado, cambiado y lleno de paz y tranquilidad. ¿En un retiro de meditación vegetariana has dicho qué? No, vipassana. Pero de hecho también es vegetariana. Es un estilo de meditación laica que te enfrenta a ti contigo mismo. Trata de observar la realidad que existe usando tu cuerpo como medio. Es el estilo... ¿Y es vegetariana porque medita sobre el pepino, las lechugas y eso? No, aunque quién sabe, pero o sea, el retiro incluye comida, y la comida que sirve en el retiro es comida vegetariana. O sea, y obviamente es un estilo de meditación que es obviamente budista, o sea, viene con esta carga, pero te enseñan solamente la técnica, o sea, no te enseñan la doctrina completamente budista. Pero por ahí sí igual tiene sus... O sea, igual te enseñan ciertas cosas. Bueno, precisamente, ¿no? Precisamente de la mano con el tema que vamos a ver en nuestro siguiente conversatorio de la sociedad secular, que es la obra de Sam Harris. Sam Harris es bastante fan de la meditación como una forma no religiosa de vivir una vida espiritual, ¿no? Sí, y de hecho ese es el tipo de meditación que hace Sam Harris, el vipassana. Es el tipo de meditación en el que habla en su libro Waking Up. Yeah. Habla y da unas pequeñas instrucciones para hacer la primera parte, aunque sea del vipassana. En un programa, cuando Julio regrese, quiero hacer un programa dedicado también a eso, a la meditación. Y a los mitos también de cierta meditación, ¿no? Que no venga con religión. Okay, hay muchos ateos que se le han ido encima, ¿no? A Sam Harris, uh-huh. Acusándolo como que está dándole una especie de pase a la superstición, porque ellos consideran, ¿no? O sea, son bastante extremistas y consideran que la meditación es un tipo también de superstición o de pseudociencia, ¿no? Lo cual no es tan cierto, ¿no? ¿Tú qué opinas? Pero yo creo que en ciertos tipos de meditación, como lo que entre comillas llaman la meditación cristiana, en la que, o incluso la hinduista, o incluso ciertos tipos de budista, en la que tienes que visualizar una deidad, o tienes que repetir un mantra, yo creo que sí tiene cierto tipo de magufería. Pero por eso lo que me encanta mirar el vipassana es precisamente eso, que no hay nada más materialista que eso, ¿no? O sea, eres tú viendo lo que sucede en tu cuerpo material. No hay, o sea, no eres tú comunicándote con tu espíritu, no eres tú mirando el universo, no, eres tú sintiendo lo que sucede con tu piel, con tu respiración, con lo que sea que tengas ahí de materia. Es una forma de meditación que no incluye supersticiones ni magufería, ¿no? Ajá. Y la meditación es un concepto tan amplio que la línea entre meterle o no meterle supersticiones es bastante delgada. Uh-huh. Creo que mucho de la controversia ha venido por el uso de la palabra espiritual, uh-huh. ¿No? O espiritualidad, ¿no? Que tiene diferentes sentidos, ¿no? A ver, ¿y ustedes se consideran espirituales? No, pero tiene diferentes sentidos. Yo sí, sí, yo sí, ¿eh? O sea, en el sentido de que normalmente trato de buscar estados alterados de conciencia, ¿no? Tomando alcohol, tomando drogas. Sí, claro, ¿no? Por ejemplo, a través del sueño, ¿no? Sueños lúcidos. A través de sueños lúcidos, claro, ese tipo de cosas. Sí, eso es muy chévere. ¿Podemos hacer un...? O sea, cuando estás intentando quedar dormido, pero intentas mantenerte despierto y llegas a un estado así de limbo, ¿no? No, pero eso... Más bien cuando estoy en un estado de sueño REM, uh-huh. A veces tengo la facilidad de ser consciente de que estoy soñando, ¿no? Sí. Vamos a tener un programa sobre sueño, uh-huh. También. A mí me encanta el tema de los sueños y sobre todo los sueños lúcidos y las teorías que hay respecto a eso. Y de hecho... Bueno, mezclando el tema, yo he intentado meditar en mi sueño y no he podido. Cada vez que tengo un sueño lúcido y he intentado meditar dentro del sueño lúcido, me he despertado. Bueno, y Víctor, ¿tú te consideras espiritual? Sí, o sea, si definimos espiritualidad como dirían, pues, bueno, la búsqueda de estados alternativos de conciencia, o sea, sin la creencia en un ente espiritual, entonces sí, o sea, Sea, en yo. un alma, ¿no? En un Claro. espíritu. O sea, yo me considero materialista y pienso que los estados espirituales, entre comillas, son estados cerebrales y uno puede hacer, mediante la conducta o inclusive mediante algunas drogas, buscar estados alternativos y así conocer más la mente, ¿no? ¿Y tú, Sí, pues Helmut? sí, yo le agregaría eso, o sea, totalmente de acuerdo con Víctor, y le agregaría además que es un estado en el que no solamente buscas una forma, o sea, un estado alternativo mental, sino mediante una actividad que te enriquezca, que te enriquezca la mente, ¿no? Lo que la gente espiritual podría llamar enriquecer el espíritu, ¿no? Claro. Por ejemplo, mi forma de buscar espiritualidad es mediante ciertas actividades como los viajes, la cultura, apreciar las maravillas del universo, ¿no? Yo no soy una persona muy musical, para nada, yo ni escucho música, pero hay gente de que llena el espíritu mediante la música, ¿no? Mediante el arte, ¿no? Yo soy una persona Eso me pasa a mí que me con la gusta música tener también. muchas, muchas experiencias de vida. Me encanta hacer cosas distintas, cosas alternativas, y mediante ese tipo de cosas muy singulares que me gusta hacer cuando viajo, cuando experimento distintas cosas, es que yo siento que enriquezco el espíritu, ¿no? Sin considerar el espíritu como un alma o como algo sobrenatural, ¿no? Claro, lo que Es pasa es que ya. son estados alternativos de mente, como dice Víctor, en el que siento que enriquezco mi conciencia, enriquezco mi cerebro. Sí, lo que pasa es que el término ya dejó de significar la separación dualista entre alma y materia y ha pasado a ser ya algo como, o sea, simplemente un símbolo qué sé yo, de lo que eres tú como completo, ¿no? Como ser completo. Yo lo veo más como un ser completo e intentar desarrollarte en todo aquello que puedas desarrollarte. Y interesante lo que mencionaste de la música, vamos a tener que traer también un programa sobre la música. Bueno, cerramos ahí porque tengo que hacer la efeméride de hoy. Y hoy es 11 de agosto de 2015, y un día como hoy, en 1858, nació Christian Eichmann. No estoy segura si se pronunciará así. Ah, bueno, y Christian Eichmann, estudiando el beriberi, descubrió que el beriberi era causado por falta de vitamina B. Bueno, en ese tiempo no existía el nombre de vitamina B, descubrió que era causado por falta de algo. Descubrió que era causado por la alimentación, el cambio de alimentación de arroz integral a arroz blanco. Y aquello que le faltaba al arroz era obviamente la cáscara, el resto de la vitamina B. Y él descubrió la tiamina, que es esta vitamina. Y a partir de ahí, o sea, él descubrió que era la causa y que tenía un origen nutricional. No era un origen, porque en esa época se pensaba que era por contagio, o sea, había también muchas otras teorías al respecto. También estaba todavía esta teoría de los fluidos, o sea, se pensaba que era por muchas otras cosas. Y más adelante, el químico Casimir Funk la llamó vital amina, que más adelante pasó a ser vitamina, y a partir de ahí es donde tenemos el nombre de la palabra vitamina, gracias a ese descubrimiento. Y ese es el origen tanto de la palabra vitamina como el de, bueno, ya te se sabía, ¿no? Pero como el de saber que hay ciertas enfermedades que son causadas por falta de ciertos nutrientes dentro de la alimentación. Pero expliquemos lo que es el beriberi, ¿no? Porque me imagino que la mayoría de gente no tiene idea. Es Sí, no es un un caballo, por si acaso. sí. ¿Cómo se llama ese bereber? Bereber ¿El es otra caballo? cosa. Es una etnia, ¿no? De gente que tiene caballos, que le dicen caballos bereberes. Pero el beriberi es una enfermedad que no sé si es que. No soy experto en enfermedades, pero me parece que se da solamente en África Oriental, ¿no? Y es una enfermedad, pues, que hace que, no sé si leen los niños o los adultos también, pero te adelgaza muchísimo, Sí, ¿no? en ambos. Ah, ok. Sí, bueno, y te adelgaza muchísimo, te deja casi como un esqueleto viviente, ¿no? Que ya hablamos una vez cuando hablamos sobre la vitamina B, y creo que fue porque Luciana hizo un ciencia ficción sobre el ácido fólico, y hablamos sobre el ácido fólico, la vitamina B y la influencia que tiene en el sistema nervioso, precisamente el beriberi. Es una enfermedad causada por la deficiencia que ataca el sistema nervioso, o sea, por la deficiencia de vitamina B1 que ataca el sistema nervioso. Entonces, claro, adelgazan, pierden cierto control. No lo he investigado a fondo, así que no sé si es solamente por eso, pero es lo principal, la deficiencia principal. Y eso obviamente es como desgastante para las personas y también para los animales, porque de hecho el descubrimiento se realizó en pollos. Había los problemas originados por la deficiencia de tiamina, ¿no? O sea, por ejemplo, en países donde se come mucho pescado, sobre todo pescado crudo, el pescado tiene tiaminasa. La tiaminasa es una enzima que destruye la tiamina, ¿no? O sea, la vitamina B1. Y está en el pescado, o sea, sobre todo el pescado crudo tiene bastante cantidad de tiaminasa y el café también. Ah, es el Entonces, café. gente que consume, sí, consumes mucho café o mucho pescado crudo, tienes problemas de vitamina, de cantidad de vitamina B1 en tu cuerpo, ¿no? El problema es que ni siquiera o sea, usualmente digamos, las pastillas de vitamina B, o sea, no tienen tanto efecto como con la que tú consumes naturalmente, o sea, de fibras, sobre todo, ¿no? O de carnes rojas. Claro. Entonces, ese es un problema No, serio de si comes carne, deficiencia no te de va a vitamina faltar B1. vitamina B por más que tomes mucho café. Sí. Entonces, completamente seguro Y ese la claim. vitamina B12, por ejemplo, se sintetiza únicamente en animales, ¿no? O sea, no hay Sí, fuentes pero la. vegetales de vitamina B12, ¿no? Claro, pero la vitamina B12 en realidad es una fuente bacteriana. No es sintetizada por los Sí, animales, las sino por las bacterias en realidad bacterias. son. Sí. O sea, puede Claro, pero ser son aislada. bacterias que viven en animales, ¿no? Claro, pero se puede hacer un cultivo de bacterias. Como se puede hacer un Se cultivo de podría cualquier otra hacer, ¿no? bacteria. Se Sí. podría hacer, pero hasta el momento toda la vitamina B12 es sacada de animales, ¿no? Y de hecho, si mantienes una dieta vegetariana, es importante que tomes suplementos de vitamina B12. Sí, aunque eso, bueno, eso lo vamos a dejar ahí. Yo también, justo hace poco tuve una conversación con mis hermanos al respecto, porque apenas me hice yo vegana, también lo primero que hice fue comprarme un suplemento de B12. Y después estaba leyendo y hay una gran controversia al respecto. Es como, para estar en el lado seguro, podría ser, pero existe controversia respecto a la deficiencia de B12, que también causa problemas en el sistema nervioso. O sea, la deficiencia de B12 causa problemas en el sistema nervioso. No, El ahorita no problema es que es recuerdo cuál es difícil la de enfermedad que me medir metía. y se sucede a largo plazo, ¿no? Sí. Hablando de esto de las vitaminas, un tema un poco, no, nunca he escuchado una controversia sobre esto como las vacunas, ¿ya? Pero me imagino que la hay. ¿Qué tan necesario es estarle dando vitaminas a los niños mientras crecen? Yo me acuerdo de cuando, o sea, desde que tengo uso de razón hasta la adolescencia, mi mamá todo el tiempo me da las pastillitas de los picapiedra y jarabes y cosas con vitaminas. Era como que tus vitaminas, acuérdate de tus vitaminas, ¿no? Era Sí. más o menos como acuérdate de tu desayuno. Era una cosa vital de todos los días, ¿no? El tomar las benditas vitaminas. ¿Qué cosa hubiera pasado si nunca me hubieran dado vitaminas? O sea, ¿tendría el mismo tamaño que tengo ahora? ¿Sería más gordo, más flaco? O sea, ¿qué tan necesarias son las vitaminas para los niños, ¿no? De los estudios que yo he leído hasta ahora dicen que es irrelevante. Dicen que el efecto de los suplementos vitamínicos es casi nulo, porque la absorción es muy baja. Y no O sea, tiene como. no es que llegué a medir un 84 porque me dan vitaminas. O sea, si no me hubieran dado las pastillitas de los picapiedra, igualito me diría un 84, una cosa así. No, Eso es lo que dice el. las vitaminas son. O sea, no tienen soporte científico, ¿no? O sea, el negocio de las vitaminas es como el champú, las cremas. O sea, ¿Ah, sí? si Claro. no está regulado por la FDA, se vende, digamos, en cualquier supermercado. No. Pero se le da a los niños. Y es peligroso porque pueden producir sobrevitaminosis. Hasta la vitamina C tiene, o sea, te puedes exceder hasta en vitamina C, ¿no? Claro, es el Redoxón, ¿no? A mí me daban Redoxón No, eso es todas las absurdo. semanas, me llenaban de Hasta Redoxón. la papa tiene vitamina C, ¿no? O sea, la mayoría de cosas tienen vitaminas en pocas cantidades, que es lo que se necesita. Y las vitaminas normalmente no se absorben bien si te las tomas en suplementos. Tienen que estar mezcladas con fibra, ¿no? Y lo mejor es comer las vitaminas. O sea, comer bien para absorber las vitaminas directamente de las comidas, ¿no? Claro, porque el concepto de la pastilla de la vitamina, ¿no? La idea de la pastilla es que tienes la vitamina pura y directa. Entonces, de cierta forma, ¿no? Bajo cierta lógica, eso es mejor porque entonces va directo hasta el cuerpo. Va directo y lo orinas directo también, porque la mayoría de esos suplementos vitamínicos no se absorben, o sea, O sea, te pasan y los botas y y los no. botas, ¿sí? Porque, o sea, la vitamina es como un catalizador, se requiere muy poca cantidad para que genere una reacción, ¿no? Y a la hora que te metes mucho más de la dosis, al contrario, recargas el hígado y puedes, digamos, generar efectos secundarios indeseados, ¿no? O sea, tú a tus hijos no le darías vitaminas. Yo no. Pero mira, Helmut, tú dices que tú mides 1,80 m, pero a mí también me dan vitaminas, me dan aceite de bacalao, me dan todas esas cosas y yo mido 1,60 m. O sea, yo soy el contraejemplo que niega todo eso. Y a mi hermano Julio, que también le dan esas cosas, y no sé Bueno, cuánto pero mide, es que pero, o sea, son variaciones genéticas, ¿no? No se pueden atribuir a no, esas no, cosas. obviamente hay un tema de genética, ¿no? Porque mi mamá es más o menos alta, pero digamos, algún centímetro habrá contribuido el hecho de haber tomado más vitaminas. Según lo que dice Víctor, no, ¿no? Para nada. Pero bueno, también eran proclives a darme antibióticos cada vez que estornudaba, ¿no? Entonces yo creo que crecí pues en una época, ¿no? Bueno, casi todos nosotros hemos crecido en una época en la que las mamás recurrían mucho a los suplementos, a las pastillitas y a todo para cualquier cosa, ¿no? Sí, bueno, yo sé que mi mamá era antifarma, que también es uno de los temas que vamos a hablar ahora. A mí casi no me han dado antibióticos Ah, sí, ni pues medicamentos en alguna vez me general. contaste eso, sí. Sí. Bueno, y hablando de eso, vamos a pasar al tema central, que son las teorías de la conspiración, o teorías conspiranoicas. Espera, no, tengo un pet peeve del cual quiero hablar antes. Que la Sociedad Secular y Humanista del Perú posteó en una columna de Beto Ortiz hoy día, en la que Beto Ortiz se quejaba de que la Universidad de Piura, que al final no era la Universidad de Piura, sino era otro centro cultural, estaba ofreciendo un curso que enseñaba a las mujeres cómo ser mejores amas de casa. Les enseñaba a limpiar, a planchar, a cocinar, qué sé yo. Y eso lo que me molestó fue el comentario que hicieron de que decían que el Estado o el Ministerio de Educación tenía que pronunciarse al respecto. Y yo creo que no tienen que pronunciarse al respecto, porque parte de la libertad es que si una mujer, o si un ser humano en general, si un hombre o una mujer con capacidad de elegir, decide optar por un camino u otro, tiene completa libertad de hacerlo. Y es algo que también es una especie de sesgo, ¿no? No somos incapaces de ponernos en el lugar de otra persona. O sea, como yo soy mujer y yo jamás quisiera dedicarme a qué sé yo, a cocinar y a limpiar todo el día, entonces creo que ninguna mujer en su sano juicio querría. Pero eso está mal, porque hay mujeres que sí lo van a querer, así como hay hombres que lo van a querer, y eso es perfectamente normal. Y no tiene que ser. Yo Ah, estoy no tiene que ser. totalmente de acuerdo contigo. Y la verdad es que no me parece en lo absoluto algo malo que existe ese curso. O sea, si a alguien le da la gana, pues, de tomar un curso así, tiene que estar disponible, ¿no? O sea, si hay demanda para ese curso, tiene que existir y no tiene, y no tiene nada de malo. Ahora, lo que estaría mal es que el curso estuviera cerrado para hombres, ¿no? Eso sí, o sea. Eso es lo que ha pasado. Eso es justamente lo que ha pasado. O sea, que el curso está Ah, bueno. dirigido solo a mujeres. Sí. O sea, eso sí está mal, eso sí está mal. O sea, si un hombre te quiere, ¿no? Debería poder atender ese curso también. Cabra su curso para hombres, pues, Dos ¿no? cosas al respecto. Uno, que leí que esa institución es como una especie de institución para mujeres. O sea, no fue la universidad, es un centro aparte que solo acepta mujeres. Entonces es como que le pidas a la UNIFE que acepte hombres. Y otro punto es que, como es una empresa privada, o sea, puede sectorizar. Es como que digas que por qué a un curso dejan entrar solamente a niños de 3 a 5 años y no a niños de 10 años. Porque se les da la gana. O sea, Bueno, si es una organización que hace cosas para mujeres, bueno, sí, pues es comprensible, ¿no? En todo caso, mantengo mi punto de que sería mejor que estuviera abierto para hombres, ¿no? Ya, yo también El creo curso eso, sería más sí. completo si estuviera abierto para hombres, pero bueno, pues si lo hace una organización que hace solo cosas para mujeres, pues Sí, no tiene nada de malo, ¿no? yo sé el otro punto que quiero aclarar, que el hecho de que yo no soy feminista no significa que yo no acepte que existe el machismo. Yo creo que el machismo existe y que me parece igual de nocivo. Y existe y es de nocivo para ambas partes, ¿no? Pero como tú dices, ¿qué pasa si un hombre quiere aprender todo eso? También tiene que, o sea, debería tener acceso a las mismas cosas. Además, tampoco es machista de que una mujer quiera aprender a planchar bien, a cocinar bien. O sea, las familias, las personas, el mundo necesita de gente, hombres o mujeres, que cocinen bien y planchen bien, ¿no? Porque si no, comeríamos feo y andaríamos todos arrugados todo el tiempo. Y para claro. A mí lo que me parece mal es ahí la idea de que una universidad refrende la idea de que la mujer está para. No, a mí me pareció, cuando yo leí la publicidad de la Universidad de Piura, o de lo que sea del Instituto de la Universidad de Piura, me dio la sensación de una universidad que debería ser una institución que da conocimiento universal, que en ese momento se estaba dedicando a refrendar la idea de que las mujeres existen para lavar calzoncillos, ¿no? O sea, en realidad sí me pareció, o sea, cuando yo leí esa publicidad me pareció sumamente agresivo, me pareció así terrible, y como una puerta abierta para ver lo que ocurre dentro de una institución que es así retrógrada. O sea, esa es la sensación que me dio, ¿no? O sea, realmente me indignó, en realidad me indignó eso, Es un prejuicio que tú tienes, porque como tú sabes que esa es una institución que tiene un sesgo religioso muy marcado, todo lo ves con esos lentes. Pero, y lo cual, o sea, yo creo que no, para mí no me parece nada agresivo. Y justo quiero sacar a colación otro chiste que les pasé a ustedes, que en una página habían posteado una cita de Hayek, de Friedrich Hayek, y pusieron la foto de Salma Hayek. Entonces Sí, toda la gente empezó a atacar a Salma Hayek. Diciendo, ¿cómo se dice? Misándrica y bla, bla. Y era gente que en teoría debería estar, o sea, era una página libertaria, entonces era gente que en teoría comparte las ideas de Hayek. Pero bastaba que le pusieran que la cita era de otra persona y eso cambiaba completamente la luz como veían la cita. Entonces yo te pregunto, si este curso lo hubiera sacado otra institución que no fuera esa institución, ¿pensarías lo mismo? claro que sí. O sea, yo pensé dos cosas. O sea, cuando leí, primero, me pareció, obviamente lo vi, me pareció una expresión machista, ¿no? Y lo otro, la segunda cosa, era, vi como una puerta abierta al pensamiento que tiene esa gente, ¿no? O sea, como que la mujer existe en un ámbito distinto, que es como para ponerla a lavar tus calzoncillos, Pero ¿no? eso en ningún momento fue parte del statement de. O sea, no dijo. No, en ningún momento dijo, tienes que ser una mujer completa. En ningún momento dijeron cosas como, para que seas una mujer. O sea, simplemente dijeron, las que quieran aprender sobre cómo cuidar el hogar, que por último también, si uno vive consigo mismo, tiene que saber hacer ciertas cosas para poder lidiar consigo mismo, ¿no? Entonces, ahora, lo de estar dirigido solamente a mujeres sí me parece que es un reclamo, pero social, no legal, que podríamos hacerlo. Ahí yo también tengo dudas porque ¿qué pasa si a mí se me ocurre hacer un curso que es solamente para gente blanca, Estás en tu ¿no? derecho. O sea, no indígenas, no negros, no, gente blanca. Yo creo que estás en tu ¿Cómo lo derecho. verían ustedes? Yo lo veo, O sea, ¿le obviamente, parecería bien? mira, obviamente, Sí. probablemente te pensaría que me parecería un poquito sesgado, limitado, pero estás en tu completo derecho de hacer un curso para lo que se te dé la gana. O sea, si quieres hacer un curso para ¿Pero no lo personas, verían yo como te una digo, agresión? no, yo no lo vería como una agresión. Una agresión tiene que ser abiertamente agresiva. O sea, eso sería ilegal, ¿eh? En realidad. O sea, no es que uno tenga derecho a hacer eso. Si es que tú lo haces en tu casa y no cobras, sí, tú tienes derecho. Pero si ya lo pones como un servicio público cobrado, ya estás entrando en el ámbito de lo público y ya no tienes derecho a discriminar por base de raza, ¿no? Claro, En el claro. tema de discriminar por base de sexo, eso de las universidades de mujeres, los clubes de mujeres. Ese es un tema un poco más complicado, ¿no? Y la verdad es que yo, o sea, no puedo encontrar una razón lógica para decirte de que sí está bien discriminar por sexo y no por raza, ¿no? Pero bueno, es tan común que nadie se hace tanto problema. Yo no creo que esté bien, o sea, no es una conducta que yo apoyo fervientemente y digo, sí, todos deben discriminar, pero me parece que así como tú decides quién entra y quién no entra a tu casa y discriminas por razones de intelecto, discriminas por razones de si te llevas bien con una persona, y yo creo que no debería, de hecho, yo creo que no debería reforzarse tanto las leyes en ese sentido, pero eso es un tema muy amplio en el que no estoy segura tampoco y del cual no quiero discutirlo, pero yo, o Lo sea, que pasa es que ya si entras me al podría ámbito de lo pensar. público, pues. Claro, O sea, eso ya ya es un tema de estás dando sociedad. un servicio al público, ya no es tu casa, ¿no? O sea, si no, imagínate, o sea, yo me pararía en la puerta de mi tienda y diría, no, acá no entran los negros, acá no quiero que entre gente que tiene tatuajes. O sea, algunas personas lo ven como legítimo, pero el caos que se armaría. Claro, se armaría un caso, yo sí lo veo como legítimo. Y de hecho, eso me recuerda ese caso en Estados Unidos de un panadero que no quiso hacer una torta para una pareja gay y lo demandaron. Y a mí me parece que el panadero está en su completo derecho de no hacerle una torta gay a quien no se le dé la gana. Y obviamente ellos también están en su derecho de quejarse y de boicotearlo y de decir nadie le compre, ¿no? O sea, pero creo que demandar a alguien me parece exagerado. Es mi Es que posición si tú le política. permites hacer eso, ¿ya? O sea, suena como algo bastante inocuo, ¿ya? La verdad, a mí tampoco me molestaría si un panadero no quiere una torta. Pero si es que tú le das luz verde al panadero para que haga eso, y de ahí todas las leyes antidiscriminación se te vienen abajo, pues. No, porque Eso es, entonces ese es un problema que sí yo considero y por eso es que no tengo una posición, como que no sé qué pasaría, no quiero ponerme ese sobre caso. todo. O sea, en especial si vives, o sea, si vives en una sociedad que ha sufrido problemas de discriminación, como por ejemplo este país, ¿no? O el sur de Estados Unidos, en donde habían leyes discriminatorias que los negros aquí, los blancos acá, ¿no? Si vives en una sociedad como esa, entonces las leyes antidiscriminación tienen que ser bastante fuertes, porque si no corres el riesgo de regresar a ese status quo anterior, ¿no? En el que decían, bueno, no, pero es que los negros están separados de los blancos, pero obtienen los mismos servicios. En teoría era así, pero en la práctica los servicios que les dan a los negros eran mucho más inf eran muy inferiores al que les dan a los blancos, Sí, pero yo confío en que sí ¿no? hemos avanzado como sociedad y la Es una gente especie de que apartheid. discrimina por razones no obvias, o sea, por razones no socialmente aceptadas, simplemente van a ser mal vistas. Obviamente, si tú discriminas por razones que no son socialmente aceptadas, porque de nuevo, les recuerdo que sí discriminamos. Tú discriminas y no te juntas con personas que no son lo suficientemente inteligentes para mantener una conversación contigo. O sea, discriminamos por otras razones que son socialmente aceptadas, pero ya hemos dejado de discriminar por cosas tan arbitrarias, ¿no? Puede llegar un punto en la sociedad en el que podamos darnos el lujo de hacer eso, pienso yo, ¿no? Porque en teoría lo que tú dices es cierto, pero yo creo que ahorita ni nosotros ni en la mayoría de países del mundo se ha llegado a un punto tal en el que podríamos prescindir de leyes antidiscriminación, aún no. Bueno, yo no sé, pero dejemos el tema porque se nos está poniendo muy político y no hemos ido al tema de fondo, que son las conspiraciones. Y vamos con la primera conspiración. Este tema surgió a raíz de algunos mensajes que nos dejaron en la página. Entonces, la primera teoría de la conspiración de la que vamos a hablar es de la inexistencia del alunizaje, que es una teoría que creo que todos hemos escuchado alguna vez, de la llegada a la luna. Entonces, antes de dar como que los argumentos por los cuales la gente cree que no se llegó a la luna, algunos datos que ya también han sido efemérides recientes, que nos hemos perdido en la guía escéptica porque Aurora no las buscó. Pero, por ejemplo, para empezar, el 5 de agosto fue el cumpleaños de Neil Armstrong, que fue el supuesto primer hombre en llegar a la luna, bueno, pisar la luna. Luego, ¿Cómo que el supuesto? Ya está creyendo usted en la bueno, conspiración hay que también. darle ese beneficio de la duda. Luego, el 20 de julio de 1969 se dio el alunizaje del Apolo 11, que fue la primera misión con hombres, o sea, con seres humanos, en llegar a la luna. Bueno, con hombres, ¿no? En realidad. Es verdad. Sí. Y el 13 de septiembre de 1959 llegó a la superficie de la luna el programa Luna 2 de la Unión Soviética, de la ya desaparecida Unión Soviética. Bueno, esas son algunas fechas, porque recordemos que no fue el primer intento de llegar a la luna. Bueno, eso es algo que quiero que recuerden mucho, ¿no? O sea, porque una de las grandes bases de esa teoría de conspiración es que fue un montaje. Entonces, claro, y entonces yo digo, y se gastaron un montón de plata en hacer otras pruebas para que el montaje se vea real. Y ese es mi primer ataque a la teoría de la conspiración. Y es que navaja de Ockham, ¿no? Lo más simple es la respuesta más simple usualmente es la correcta. Y entonces, entre creer que van a gastar un montón de plata por mandar un montón de misiones y finalmente hacer un montaje, versus si hubieran querido hacer un montaje, simplemente hubieran hecho un montaje desde el principio. No, pero es que además, o sea, tendrían que haberse confabulado, no un grupo pequeño de 4 o 5 personas, o sea, tendrían que haberse confabulado cientos, miles de personas que han participado en esos proyectos. Y encima los estadounidenses tendrían que haberse confabulado también con los soviéticos, ¿no? Para que los soviéticos acepten de que los estadounidenses en realidad sí llegaron a la luna, ¿no? Entonces, esa es la parte más. O sea, si tú tuvieras a la Unión Soviética desde los años 60 diciendo de que eso fue mentira y que fue un montaje, podría tener un poquito más de credibilidad esa conspiración, ¿no? Pero si hasta los soviéticos han aceptado de que eso sucedió, entonces no tiene. O sea, ya las probabilidades de que eso sea una conspiración son ínfimas. Y después, Víctor alguna vez me habló de unos espejos, ¿no? Que hay en la superficie de la luna. Cuéntanos un poquito más sobre eso, Víctor. Adrián, sabes un poco más del asunto, ¿no? Sobre los reflectores que dejaron en la luna para medir la distancia. Sí. A ver, que lo diga Luciana mejor. Sí, no, sí, ahí es interesante porque no solo los norteamericanos dejaron unos espejos en la luna que nos permiten lanzar un rayo láser desde acá, un rayo láser mucho más potente, obviamente, que los que tienes en tu casa, ¿no? Y ver el rebote de ese rayo acá en la Tierra, ¿no? O sea, los rusos también, o mejor dicho, los soviéticos también dejaron unos espejos por ahí, uno con sus lunos hot, pero no, como ellos no alunizaron, no los pudieron poner en un lugar preciso, es decir, no tuvieron luego las coordenadas exactas para poder lanzar los rayos láser y ver el reflejo. Se demoraron muchísimos años en poder ubicar los espejos en el lugar exacto donde cayeron, ¿no? Y ahí justamente está la diferencia que te indica que una persona que ubica el espejo bien, sabe dónde está, envía las coordenadas de la Tierra, es porque realmente estuvo ahí, o sea, alunizó, ¿cierto? Hay una gran La diferencia. persona es que tu profesor Sí. con su puntero láser apunte hacia la ventana, probablemente esté intentando darle a los espejos de la luna. De la luna, del marco de la luna, del edificio. Sí, hay una idea común de que el rayo láser es una luz que no se dispersa, pero es falsa. O sea, el láser también se dispersa, Y ¿no? no se puede contener Entonces, en forma de espaditas. lo que tienen que hacer es lanzar un rayo muy, muy potente, o sea, muy grueso, además, y lo lanza con una frecuencia, digamos, hacen como unos pulsos, con una codificación. Entonces, muy pocos fotones realmente llegan a rebotar en ese espejo y caer en la Tierra de vuelta, pero son detectados gracias a que tienen un pulso. O sea, hay unas computadoras que detectan el pulso y, por ejemplo, en un pulso tú puedes decir, puedes poner tus iniciales, ¿no? Rebotan en la Tierra tus iniciales y saben que fuiste tú la que mandó ese rayo para allá. Así de sencillo. Puedes mandar los iniciales de tu novia a la luna y de vuelta, ¿no? Sería muy romántico. Claro, exacto. Hay un Sí, sí, rayo, sí. hay un cómic de SMBC al respecto que lo voy a poner en la descripción. Bueno, quiero leer rápidamente los puntos, que Gabriel Gutarra nos dejó algunos puntos de lo por qué él cree que el alunizaje no sucedió y sucedió. Y el primero es que, dice, los cinturones de Van Allen poseen tal radiación que para que una nave los atraviese tendría que tener paredes tan gruesas de plomo como si un reactor atómico se tratara. Y bueno, simplemente eso se trata de una cita sacada del lugar sobre del doctor Allen, y donde simplemente decía que el cuerpo del ser humano solo no podría llegar, obviamente tendría que estar protegido por una especie de armazón. Y quiero aprovechar también, porque un punto muy importante de la teoría de la conspiración es que la gente que tiene estas teorías nunca tiene una fuente. Siempre dice, se dice que, la gente opina que hay consenso sobre, pero nunca te dan una fuente primaria de Son bolas de información. internet. Claro, entonces, y es algo muy importante para la gente que quiere como traer abajo una teoría, es que siempre pidan fuente. Y si alguien no tiene una fuente, que es algo que en lo que debí decir al principio, y es que la carga de la prueba va hacia la persona que está haciendo el claim, no hacia la persona que tiene que desmentir. O sea, la persona que está haciendo ese claim debería traer una fuente primaria de información y decir, es por esto que sucede o no sucede. El siguiente punto Dice, las sombras de los objetos de tamaño similar, como el de los astronautas, no cuadran. Algunas son exageradamente largas respecto a la de los objetos poco más adelante. Esto no sucede si la fuente de luz, el sol en este caso, se encuentra a una distancia desproporcionalmente grande respecto a los objetos. Sucede solo si la fuente de luz está muy cercana a los objetos en cuestión. Simple física cotidiana. Creo que se refiere a la foto. A la foto del mensaje. Aurora, una pregunta. Cuando sacan estos cuestionamientos, ¿los sacan únicamente sobre imágenes del Apolo 11? ¿O también del Apolo 12, el 14, el 15 y todos los demás? Porque han habido como 7 sí. misiones a la Luna tripuladas. Entonces, ¿niegan de que hubo el alunizaje del Apolo 11 nada más? ¿O niegan todos los alunizajes hasta la población? Esa es una muy todos, buena ¿no? pregunta, sí, pero yo creo que... La mayoría niegan todo. Niegan todos, pero ahora que lo mencionas, sí, o sea, tiene sentido. No tenía sentido, digamos, llegar una o dos veces y de ahí el tercero o cuarto hacer el montaje, ¿no? Lo que piensan es que en realidad no se puede salir de la mayoría de ellos, ¿no? Que no se puede salir de la Tierra, que hay un tipo de radiación, ¿no? O sea, ponen una serie de cuestionamientos a todos los viajes a la Luna. Y dicen que lo más sencillo, según ellos, la navaja de Ockham es pensar que lo hicieron en un estudio en Hollywood, ¿no? Claro, pero eso lo hace aún mucho más improbable, pues, ¿no? Porque sí. Tendrían que haber hecho... ¿Cuántas misiones fueron? ¿7? ¿8? Bueno, ponte que han sido 7, yo no estoy seguro si han sido 7 o 8, pero tendrían que haber hecho 7 montajes, 7 estudios diferentes, 7 conspiraciones distintas a lo largo de muchos años, ¿no? 7 veces tenerse que confabular con los soviéticos para que ellos también digan de que en efecto llegaron, ¿no? Y es demasiado, o sea, yo no conozco las explicaciones para cada uno de los argumentos, ¿no? Pero estoy 99% seguro de que cada argumento tiene una explicación. Sí, por eso tampoco voy a entrar tan lleno en los argumentos, porque como dije, en realidad tendrían que las personas... justificarse, pero otro punto que es importante es que yo en algún momento, y quería mencionar esto en el siguiente sobre el VIH-Sida, yo en algún momento también creí esa conspiración cuando era adolescente. O sea, en un momento yo ya había aprendido todo esto, pero en un momento dije, sí, ¿qué tal si? No, o sea, le voy a dar el beneficio de la duda y empecé a leer al respecto, pero en mi cabeza todos los intentos eran ciertos, simplemente que como nunca pudieron llegar, lo habían hecho un montaje, o sea, para no decir que no pudieron llegar. O sea, ese era mi razonamiento en esa época. Así era como cuadraba que no hayan tenido que gastar todo en todos los demás. Mira, pues al final uno puede mentirle a uno o a dos alguna vez, pero es casi imposible mentirle a todos todo el tiempo durante 40 años, ¿no? Y los reyes de las conspiraciones son los rusos, ¿no? Entonces, que los rusos acepten que los americanos realmente llegaron a la Luna, eso te dice bastante, ¿no? Ahora hay una gran conspiración, ¿no? Hace unos días tuve un amigo que me contaba de que han encontrado vivos, ¿no? Y caminando por las calles de Arabia Saudita a los tripulantes de los aviones del 11 de septiembre, que en realidad, ¿no? Están vivos y que no estaban ahí. Y yo le digo, oye, pero ¿y dónde has visto eso? Ah, en la televisión rusa, ¿no? Le digo, bueno, yo creo que ya me dijiste todo, ¿no? O sea, si lo viste en la televisión rusa, probablemente sea mentira, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que más me convence de que en efecto el hombre sí llegó a la Luna, ¿no? El hecho de que los rusos lo aceptan. Sí. Bueno, dos puntos más importantes, que son dos puntos que sacan mucha suspicacia. Uno, que dice que la computadora usada fue tenía una tecnología inferior, dice, tenía una tecnología inferior en capacidad que una calculadora científica moderna, lo cual es cierto. Bueno, no sé si con una calculadora científica, pero definitivamente tenía una tecnología muy, muy inferior, lo cual solo lo hace mejor. Y recuerden que en esa época era más potencia lo bruto, ¿no? Tenían cantidades, que ocupaban más espacio. O sea, tenían menor potencia, por lo cual necesitaban mayor, más humanos, más cosas que tenían que hacer manualmente, en el sentido de que no podían calcular todo como lo podemos hacer ahora, pero eso no significa que haya sido imposible. Y otra cosa que sí es cierta es que la NASA perdió los films originales del footage de la misión. Y eso sí es verdad. Sí, eso es cierto. Sí. Pero un momento, Aurora, con respecto a lo anterior, o sea, el argumento es de que porque la computadora era más débil que una calculadora, entonces no han podido llegar a la Luna. Sí, ese es su argumento. O sea, así de simple, pero es que no tiene... Mira, o sea, podrían haber llegado a la luna probablemente sin computadora, ¿no? Sí, pero Instrumentos puramente mecánicos. pucha, no sé, Helmut, ¿ah? Había que hacer algunos así de repente cálculos. llegaban, pero no regresaban. Bueno, o sea, Aparte. con una computadora que haga cálculos básicos, ¿no? Pero o con una computadora en todo caso en tierra, ¿no? Sí, no, pero es que tenía que haber cálculos permanentes conforme iba aterrizando, ¿no? Entonces eso nos. Hay un delay si se comunica con la Tierra, tenían que hacerlo, digamos, directamente de la nave. Y aparte no se requiere una computadora muy potente para calcular las leyes de Newton, o sea, ahí no se requiere de Einstein ni de nada para ir a la Luna, ¿no? Claro, en esa época las calculadoras eran más sobre hacer cálculos que podríamos haber hecho a mano, pero en forma mucho más rápida, y lo cual lo hacía mucho más eficiente. Porque todos esos Tú cálculos se ponías podrían hacer a algún mano, pero no. geniecillo ahí de esos súper rápidos que hacen cálculos así rapidísimo y te reemplazaba la computadora. Claro. Bueno, y el último punto, que es el cuando se explicaba de que la NASA perdió el footage original. Lo cual es cierto. La NASA dice que bueno, dicen, le echaron la culpa, creo que a una persona, un trabajador, de que habían regrabado encima de las cintas usadas. Y eso es lo que generó más como controversia, ¿no? Como si tuvieras las cintas originales, ¿por qué regrabarías en ellas? Ya, pero esa sí es Y es. pura No. elucubración, pues, ¿no? Eso es una falacia. El hecho de que se les perdió puede significar únicamente que se les perdió, ¿no? Eso no comprueba de que se estén inventando nada. No, lo que pasó es que no podían, digamos, durante años habían quedado no popularizar ni. Era top secret estos videos, ¿no? Entonces, lo que hacían los de la NASA, entre ellos, simplemente se repartían los originales para verlos un día en su casa, todo se los llevaba, ¿no? Entonces, y un día, oye, ¿dónde están los videos? ¿Tú los tienes? No, tú los tienes, no. Y de pronto nadie los tenía, ¿no? Y así se perdieron, pues, o sea, y eso es negligencia, ¿no? Y es una negligencia muy conveniente para una conspiración, para una Sí, teoría y conspiratoria, justo ¿no? yo puse una cita que hemos sacado antes, es una de las citas racionales, y es que nunca atribuyas a la malicia aquello que puede ser adecuadamente explicado por la estupidez. Que también es un principio, es un principio de, ahorita no recuerdo cómo se llama, que es cuando discutes con una persona, intenta interpretar lo que esta persona dice de la mejor manera posible. O sea, mira siempre el argumento con la persona con la que estás argumentando desde el mejor enfoque posible y no desde el peor. Para evitar hacer hombre de paja, pero sobre todo porque en verdad no sabes si esta persona está cometiendo errores a propósito o siempre lo está diciendo, pues, haciendo por ignorancia. Y por navaja de Ockham, el ser humano es más estúpido o sea, en general, comete más errores estúpidos que maliciosos. Bueno, eso fue todo respecto al Moon Landing. Voy a poner enlaces para que la gente pueda seguir viendo, pero no vamos a ir tan adentro. Y la siguiente teoría de la conspiración, que a mí me gusta mucho y que esta sí la creí yo completamente cuando tenía 15 años. Encontré esta información y la empecé a spamear a todos, a mis amigos, a mi familia, y era el hecho de que no existe correlación entre el virus VIH y el SIDA. Y no solo eso, sino que lo que yo leía era que no se ha encontrado el virus, no se ha podido aislar, y que una parte importante de esa conspiración, porque en esa época lo leí, es que había un premio en España que estaba ofreciendo no sé cuántos millones de dólares a la persona que pudiera aislar y presentar pruebas, y nadie lo había ido a reclamar, y eso era, en esa época, era como la prueba de que no existía el VIH y que el SIDA era causado por muchas otras cosas, porque igual todos sabemos que el SIDA es inmunodeficiencia, ¿no? Si al fin y al cabo la persona se muere de otras enfermedades, no se muere entre comillas SIDA. Bueno, sobre esto nos va a hablar Adrián. Hola, Adrián. Sí, bueno, sí, lo que yo he visto es que hay varios tipos de negacionismo o conspiranoicos así alrededor del SIDA, ¿no? Pero uno es ese que tú dices que como que no hay correlación entre el VIH y la enfermedad, ¿no? Que me parece que es el más común, ¿no? Pero también están los que niegan la existencia del VIH, ¿no? ¿Has escuchado eso? Me parece que es Claro, también, o sea, eso me refería, de que yo leí en esa época que había un premio a la persona que lograra presentar evidencia de que existía, y decían que el virus decía no existía. Ah, ya, claro, pero en realidad creo, me parece que la más común es la que no niega la existencia del virus, pero que dice que no tiene nada que ver con la enfermedad, ¿no? Pero sí he visto pues gente que dice, a ver, si es que existe el virus, ¿por qué no me muestran una foto? Y la verdad es que sí, sí hay imágenes, ¿no? Hay imágenes del microscopio atómico, donde se ve pues, Como claramente los que ahí. niegan la evolución y dicen, pero ¿dónde están los fósiles? Pues ¿dónde están los fósiles? Bueno, anda al museo y Claro, míralos, ¿no? sí. Sí. Más o menos por ahí va, ¿no? Pero en realidad, ¿qué cosa es una conspiración? Yo creo que ahí es la idea de que uno es más inteligente que todo el resto Ah, del claro, mundo, pero ¿no? lo que pasa es O que sea. hay otra, la conspiración viene en el hecho de que existe una conspiración entre los gobiernos mundiales que están matando a la gente, haciéndoles creer que están contrayendo SIDA cuando en verdad no lo están haciendo. Importante, sobre todo, a la población homosexual, porque acuérdense que cuando empezó esto, como que se había detonado dentro de la población homosexual en Gran Bretaña, y decían que era una conspiración del gobierno para deshacerse de la población homosexual. Y bueno, y en general, de Claro, los pero. pobres en general. O sea, Claro, si hay una teoría de lo que conspiración. quiero decir es que. Lo que quiero decir es esto. O sea, la relación entre el virus y la enfermedad, en este caso del SIDA, es un consenso científico, ¿no? Ah, Y es claro. aceptado ampliamente. Entonces, si una persona se salta el consenso científico y dice, no, no, esto es una conspiración, lo que se está diciendo es, yo soy más vivo que tú, ¿no? Yo soy más inteligente y tú no te das cuenta de nada. Y no solamente tú, todo el mundo no se da cuenta de lo que yo sí me doy cuenta, ¿no? Entonces creo que es lo que está detrás de casi todas las conspiraciones, que es lo que se llama un pensamiento herético, ¿no? O sea, tratar de ser diferente a todo el resto del mundo sin necesariamente tener las evidencias que te respaldan, ¿no? O sea, simplemente es por el gusto de ser distinto, el gusto de sobresalir. O de sentirte mejor contigo mismo de que no te están mintiendo, ¿no? De repente tienes algún complejo de que toda tu vida te han mentido y te han hueveado, ¿no? Entonces ahora dices, ah, ya no me van a huevear más, ¿no? Entonces empiezas Sí, a sospechar de todo, ¿no? Y al final, en realidad, te siguen hueveando, pues, porque aquellos que se inventan las conspiraciones son aquellos que te están hueveando, ¿no? sí, y a propósito de Claro. que el nombre de la guía escéptica es guía escéptica, esto también pasa cuando exageras tu nivel de escepticismo. Por ejemplo, en mi caso era porque yo obviamente descreía todo, entonces crees como los escépticos del calentamiento global, ¿no? O sea, dejas de creer tanto que empiezas a creer cosas desde el otro extremo. Te das tanto al extremo de no creer, de dudar de todo, que empiezas esa duda te lleva a empezar a creer el otro extremo, que son las teorías de la conspiración. No, porque la conspiración también la postula a alguien y estás creyendo en esa otra persona o en ese otro grupo, ¿no? Al final. Claro, ese sería el escepticismo radical, ¿no? O sea, ya descreer de todo así a toda costa, ¿no? Por puro gusto. Cuando uno habla de escepticismo a secas, como en el caso del nombre, o sea, la guía escéptica, en realidad está hablando de escepticismo metódico, ¿no? O sea, es seguir un método epistémico, un método de pensamiento basado en evidencias y en la lógica, que te lleva a un escepticismo no radical. O sea, hay unas cosas que sí crees porque tienen respaldo y otras cosas de las que dudas porque son disparates, ¿no? Y un disparate en este caso vendría a ser el escepticismo radical de descreer en la relación entre el VIH y el SIDA, ¿no? Ahora, hay cinco, Con respecto sí. con respecto al VIH, hay dos conspiraciones, ¿no? Que no se han mencionado todavía. Una es la que yo escucho más en los foros religiosos, ¿no? Que les hago bastante seguimiento, sobre todo los foros evangelistas, ¿no? Que es que en efecto el VIH, el SIDA no es causado por un virus, ¿no? O sea, ni por el VIH ni por ningún otro virus, sino es causado por la promiscuidad. O sea, que la promiscuidad en sí causa esa condición, ¿no? Los más extremos dicen Sí, de que eso es una rebeldía de Dios y es un castigo de Dios. Pero si es que uno es promiscuo, por ejemplo, ¿no? Pero es promiscuo muy meticulosamente y se cuida muy bien y usa siempre condón y no sé qué, ¿no? Lo más probable es que no te dé SIDA, ¿no? Pero ellos insisten, ¿no? Esta corriente conspiranoica insiste de que lo que causa la condición de SIDA, ¿no? No es un virus, sino es la promiscuidad en sí, ¿no? Y que tener mucho sexo con todo el tiempo con diferentes personas en sí es lo que causa el SIDA. Por supuesto, no te explican el mecanismo bajo el cual la promiscuidad en sí causa una enfermedad, ¿no? supongo que causa bajos niveles de estrés. Ahora, otra cosa que ¿No? valida mucho esto es que hay cinco premios Nobel que cuestionan o que son parte de esta conspiración. Los voy a mencionar, y son, obviamente son premios Nobel en ciencia, o sea, no son premios Nobel en literatura, que eso sería irrelevante, y de lo cual se agarran muchas personas por argumento de Berkundian, o sea, apelan a la autoridad de estos premios Nobel y dicen, bueno, si tal persona lo dice, entonces tiene que haber algo al respecto, ¿no? Uno de ellos, que es el, no sé si es más famoso, pero el que tiene otras conspiraciones sucediendo en su cabeza, es Carrie Mullis, que es un bioquímico, que es un negacionista de la relación entre VIH y SIDA, y también es un negacionista del calentamiento global, del cambio climático causado a partir del ser humano. Y es evangelista y otros... también, porque suena que lo fuera. no es evangelista hasta donde yo sepa, pero uno nunca sabe. Bueno, y otros premios Nobel son Walter Gilbert, que es bioquímico también, Barbara McClintock, de la que hablamos una vez, que ella fue la descubridora de los transposones en el ADN, pero ella en realidad era más como, simplemente dice que deberíamos investigar más, o sea, igual ya o sea, es un poquito, no es de esta época, ¿no? Entonces, es obviamente parte del escepticismo primario que empezó con la existencia de la relación entre VIH y SIDA. Y ahí hay otra gran falacia, ¿no? De la gente. Porque es premio Nobel, entonces debe tener razón. Claro, ¿no? Ese es el argumento de Berkundian. El hecho de que sea premio Nobel en una disciplina, el hecho de que sea muy bueno, por más que no sea premio Nobel, que una persona sea buenísima, que sea brillante en una disciplina, no lo hace brillante en otras disciplinas, ¿no? Y puede ser un perfecto idiota cuando le cambian de tema. Pero no son... Generalmente esos no son tan idiotas, o sea, no... Esas personas, en verdad, son un poquito exagerados. Solamente el primero, que es Carrie Mullis, es como que el más fuerte al respecto. Los otros como que presentan simplemente niveles de escepticismo. Y bueno, no están tan relacionados. Todos son químicos, bioquímicos. Por ejemplo, Stanley Prusiner también dice que de repente... O sea, puede ser, pero puede no ser, que es necesario más investigación. O sea, no lo niegan completamente... pero, o sea, basta que una persona diga una declaración pública como no estoy seguro, y ya la prensa lo saca como dice que no, y obviamente la gente se agarra de esta, ¿no? Bueno, para terminar un rato, quiero terminar la lista. Alfred Gilman, con Alfred Gilman termina la lista, que también es premio Nobel de Medicina. Y bueno, él dice simplemente que también hay controversia al respecto. A mí me parece que en el caso de Stanley Brewster sí sería, o sea, lo explicaría por un sesgo, ¿no? Como él trabajó mucho en el estudio de los priones, o sea, de enfermedades causadas no por virus ni bacterias, sino por proteínas, ¿no? Como el caso de las vacas locas, ¿se acuerdan de eso? Eran priones que malograban el cerebro de las vacas, ¿no? Parece que él podría tener ese sesgo de tratar de llevar el problema del SIDA por otro lado, ¿no? O sea, por lo menos ponerlo en duda. Pero a mí me sorprendió mucho el caso de Carrie Mullis, porque sí es o sea, sí conoce el campo, ¿no? Y, o sea, sobre todo por, digamos, estudios genéticos, debería tener cierto conocimiento como para poder saber qué tan fuerte es un consenso científico, ¿no? O sea, como para ponerlo en duda así nomás. Y finalmente la gran conspiración con respecto al VIH SIDA es aquella que dice de que fue inventado en un laboratorio de Estados Unidos, ¿no? Para eliminar a los africanos, y que lo soltaron en África para poder matar a este africano. O sea, habrán escuchado también esa conspiración, ¿no? Sí. Bueno, ninguna de esas tiene sentido a la hora que simplemente te das cuenta que hay SIDA, o por lo menos el virus está extendido en todos los primates, sino que ellos han desarrollado resistencia. Y salta, digamos, en un momento el virus muta e infecta al último primate que faltaba infectar, que era el Homo sapiens, ¿no? Y ya después de a unas décadas de estar infectados, ya han comenzado a aparecer las primeras poblaciones inmunes al virus, ¿no? Entonces, en cualquier situación de epidemia, tarde o temprano van a desarrollar inmunología, ¿no? Entonces, no tiene ningún sentido hablar de que haya sido inventado un laboratorio cuando tienes todas estas pruebas de todos los demás primates, los chimpancés, los gorilas, que tienen el virus, pero que ya han desarrollado resistencia por la cantidad de años que viven expuestos, ¿no? Eso me recuerda que sí hay poblaciones humanas que son inmunes, hay personas que son inmunes al virus del SIDA. Ajá. Sí. Bueno, quiero cerrar el tema para poder seguir con uno más antes de cerrar. Ah, y me olvidé que dentro de las teorías de la conspiración hay una teoría que va más allá, de la conspiración sobre el alunizaje, una teoría que va más allá y que postula que la luna ni siquiera existe. Que es un complot. O sea, no solamente no existe el alunizaje, sino que la existencia de la luna también es una conspiración. Es una página de un señor, que ahorita no recuerdo quién es, y, pero no, hasta ahora estoy segura si es un poe o es una página de verdad, una teoría de conspiración de verdad, o es alguien que se le ocurrió probar, poner a prueba a la gente, decir qué tan estúpida una teoría puede ser y para que la gente se la crea. Pero hay personas sí, que yo creo que es una parodia. Sí, es una, pero hay gente que se la toma en serio. O sea, hay gente que cree que la luna no existe, que es una como que bueno, una no proyección. Es absurdo, ¿no? Si eso, o lo que me dijo el otro día un señor que me dice, ay, eso de que las líneas de Nazca y que Machu Picchu y las pirámides de Egipto lo hicieron los extraterrestres, es una estupidez. ¿Cómo lo han hecho los extraterrestres? Y bueno, claro, ¿no? En efecto, es una estupidez, ¿no? Lo hicieron los atlantes. ¿Qué cosa? Sí, lo hicieron los habitantes de la Atlántida, fueron los que hicieron las líneas de Nazca. Yo no sabía qué cara ponerle, ¿no? ¿No? Y la rabia que me da cuando dicen eso, porque le quitan el mérito a los pobres nazcas y a los incas que hicieron esos monumentos, ¿no? Tanta gente que ha muerto probablemente haciendo Machu Picchu para que después venga un idiota y diga de que eso lo hicieron la gente de la Atlántida. Claro, y es importante porque, regresando, creo que también es una cita, pero el hecho de que sepas que algo es mentira no significa que ya sepas la verdad. O sea, el hecho de que sepas, te puedes distinguir. Y esa es otra cosa que sucede mucho con la teoría de la conspiración, y yo lo he probado a primera mano porque yo sí me he creído algunas teorías de conspiración, y es que, por ejemplo, decir, tú dices, no, o sea, obviamente los aliens no existen, ¿no? Existen los atlantes. Entonces, la gente usualmente como que descarta ciertas cosas por ridículas, pero no descarta otras. O sea, como que cierran ahí su línea de racionalidad y de escepticismo y dejan a salvo todo lo demás. Bueno. ¿Cómo se llama? Hay grupos de teorías conspirativas según las tendencias políticas, ¿se han dado cuenta? O sea, por ejemplo, gente que es, de repente estas teorías, así como que es causada por Estados Unidos, la enfermedad y tal, ¿no? Son más frecuentes en gente de izquierda, ¿no? Poco crítica de repente, ¿no? Y hay otras conspiraciones más comunes en gente más de derecha, ¿no? O sea, de repente esas teorías que son todo es culpa de... En Perú es muy común eso, ¿no? Que la palabra caviar, ¿no? Y cualquier cosa al toque, no, es una conspiración, caviar, comunista. Y, o sea, piensa que el comunismo es un grupo conspirativo en el Perú que está detrás de un montón de políticas extrañas, ¿no? Claro, y dentro, sí. Dentro de algunas conspiraciones tú tienes... El ala de derecha y el ala de izquierda, como en las antivacunas, ¿no? Por ejemplo, los de izquierda dicen que es una conspiración de las compañías farmacéuticas para envenenarte y venderte vacunas, ¿no? Y que causa autismo y todas estas cosas, lo dicen generalmente la gente de izquierda. La gente religiosa de ultraderecha, ¿no? Dice que en realidad se van más contra las vacunas que, entre comillas, fomentan la promiscuidad, como la vacuna contra el HPV, ¿no? Entonces dicen, no, de que es un complot de la izquierda para fomentar la promiscuidad y destruir a las familias, ¿no? El ponerte la vacuna contra el HPV. Sí. Entonces, no, de dentro de las antivacunas tienes estas dos facciones, ¿no? Sí, pero eso me recuerda a hacer un punto importante, que el hecho de que estas sean teorías de la conspiración no significa que no hayan existido a lo largo de la historia ciertas conspiraciones gubernamentales, sobre todo dentro del ámbito político, que sean reales. Pero esas conspiraciones son como, comparadas con estas, son nada, no son chiquititas. Obviamente porque otro punto es que nunca, claro, y salen a la luz, es otro punto. No puedes mantener un secreto, una mentira tan grande y depender de que individuos no cometan el error de sacarlo a la luz, ¿no? No, claro, normalmente al cambio de gobierno ya se descubre toda la conspiración. Claro. No hay más allá, no pasa eso. Claro. Entonces, sí. A la luz de cómo sí podemos descubrir ciertas otras pequeñas conspiraciones que han sucedido, sería es irracional pretender que no vamos a, o sea, que se sigue encubriendo todo eso, ¿no? Y No nos va a alcanzar tiempo para lo demás. Bueno, nos pidieron otras conspiraciones que voy a mencionar brevemente solo por diversión. Como, bueno, ya mencionaste Helmut, la de los Atlantes, también existe la conspiración de los reptilianos, que dice que existen unos seres que viven en el subsuelo de la Tierra, que controlan todos los gobiernos o controlan el sistema económico en el mundo. Y de hecho hay varias ramas, ¿no? Hay unas ramas que dicen que simplemente existen, pero no interactúan. Otros dicen que hay ciertos humanos que en verdad son reptilianos y que son los seres humanos en poder, son en verdad reptilianos y que son parte de este grupo de control. Hay otro que justo les mencionaba, que es un libro que yo leí, que se llama El Club Bilderberg, que es una especie de grupo de las personas más poderosas y económicamente y ricas del mundo, que son las que controlan el mundo, pero son como que con fines muy claros. Luego, bueno, no podemos hablar de Sages, Hart. Bueno, rápidamente, a ver, sobre el nacionalismo, el holocausto, que también es otra cosa muy, muy grande que sucede, ¿no? Que hay gente que niega que haya sucedido el holocausto judío, el holocausto nazi, bueno, causado por los nazis, y hay gente que dice que sucedió, pero que no mataron tantos judíos como para que sea tan importante, ¿no? Que, bueno, ahí es donde hablas tú, Helmut. A ver, o sea, normalmente se maneja la cifra de 6 millones de judíos, ¿no? Omiten, la mayoría de las personas que hablan del holocausto omiten también mencionar a los testigos de Jehová, a los homosexuales, a los gitanos, a prisioneros de guerra polacos y rusos que también murieron en los campos de concentración y en las cámaras de gas, ¿no? Esta cifra de 6 millones, ¿no?, es demasiado redonda, ¿no? Entonces es probable que haya sido un poquito menos, un poquito más, ¿no? Incluso si hubiera sido mucho menos, si hubieran sido 4 millones y medio, ¿qué diferencia hay? O sea, ¿cómo exculpa a los nazis, ¿no?, el hecho de que hayan sido 4 millones y medio en vez de 6 millones, ¿no? Igual es un huevo de gente, ¿no? Entonces, eso no los exculpa, eso no lo hace falso, eso no significa que no sucedió, ¿no? O sea, tú tienes a los ejércitos de más de un país, ¿no?, que han entrado a los campos de concentración y han rescatado a la gente, lo han visto con sus propios ojos. No tendrías que haberte inventado, pues, cientos de miles de testigos. Los británicos liberaron el campo de Bergen-Belsen en Alemania y vieron esto con sus propios ojos, ¿no? Tienes testigos que aún están vivos hasta el día de hoy, y no 5 o 6 o 20 o 100, sino miles, ¿no? Hay fotos, hay videos, ¿no? Un argumento bastante común es decir de que en realidad los nazis no los mataban, sino de que los judíos y otros prisioneros se morían por las condiciones en las que vivían, ¿no? Es cierto, ¿ya? Es cierto también, ¿no? Al 100% probablemente no los metieron a la cámara de gas o los mataron a balazos, sino que hubo un gran porcentaje que murieron por las condiciones en las que vivían. Pero ¿eso lo hace acaso menos cierto? Si yo te llevo, ¿no?, tía Aurora, y te meto en un calabozo y no te mato, pero te tengo viviendo en condiciones infrahumanas y te mueres por esas condiciones, yo te estoy matando, es lo mismo, ¿no? O sea, no necesito meterte un balazo para matarte, basta que te haya llevado ahí y te haya hecho vivir así, ¿no?, para que yo esté causando tu muerte. Bueno, si entonces, me pierdo por una semana, ya saben dónde estoy, búsquenme en el sótano de Helmut Kessel. Sí, así es, ya saben. No, entonces, claro, no tiene sentido usar ese argumento, y es un argumento bastante común. No, lo que pasa es que se morían por tuberculosis, pues, no, pues, claro, claro. ¿No? ¿Cuál es la diferencia? O sea, pues, ¿qué cosa cambia? Y es, ¿no?, el hecho que eso sea cierto. Claro, y es casi tan estúpido, no sé si ustedes tienen hermanos, pero es casi tan estúpido como decir, yo cuando golpeas a tu hermano y dices, yo no te estoy golpeando, es mi mano la que te pega. ¿No? Claro. es casi igual de y que, estúpido. Y que no, que las cámaras de gas no los metían vivos, los metían ya muertos, ¿no? Bueno, pues ya, ¿y qué diferencia hay? Aparte de que hay bastante evidencia de que comprueba de que sí los metían vivos, ¿no? Pero, ok, o sea, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Otra vez. Uh-huh. No le encuentro el sentido a negar el holocausto. A menos que alguien diga de que todo fue una patraña y que nunca sucedió, ¿no? De que me quedo a tener bastante trabajo comprobándolo. Uh-huh. No le encuentro el sentido. Bueno, otras teorías que vamos a mencionar solamente rápidamente es la de la gran corporación farmacológica, de la que realmente hablamos una vez. Y, o sea, de nuevo, no es que las farmacias ni la industria farmacéutica se preocupe excesivamente por nosotros, pero tampoco es que nos quiera matar, ni que intencionalmente. ni que haga cosas activamente para deshacerse de un sector de la población, ¿no? ¿Alguien más va a tener otra conspiración para cerrar, si no? Uy, las 500.000 conspiraciones que hay sobre el 11 de septiembre. Claro, ah, sí, no solo cierto. No es un momento, sino que sí, fue Bush el que ordenó que se tiren abajo esos edificios, ¿no? O que la explosión del Pentágono no fue causada por un avión, porque no existe ninguna evidencia de que un avión se estrelló ahí, ¿no? Eso seguramente lo hicieron como Montesinos con el banco, ¿no? del centro de Lima, que le pusieron dinamites y se volaron un pedazo del Pentágono. Pero ok, entonces el avión que sí se estrelló, ¿dónde está, no? Porque hubo un cuarto avión que se estrelló contra el Pentágono, y si no se estrelló en el Pentágono, ¿es dónde se estrelló? Sí, y además eso es importante, porque justo nos comentaron que hablemos sobre el video Zeitgeist, del que iba a hablar Iván Antesana, que no pudo venir el día de hoy, porque él sabe mucho respecto, que es un documental que salió hace unos años explicando, entre otras cosas, esto, ¿no? El hecho de que el ataque de las Torres Gemelas fue un trabajo interno. Y ese documental es muy interesante, porque yo también lo vi, y es que empieza negando la existencia de Dios. Entonces empieza con una visión muy escéptica, y de hecho es muy gracioso, porque figuras que son... como importantes y prominentes dentro de estos círculos asiáticos y racionales, como Robert Sapolsky, han aparecido en este documental. Y es como lo que ustedes comentaban una vez, de que ellos los entrevistaron para otra cosa y sacaron parte de las entrevistas dentro del documental, como para simplemente para darle peso de que tienen personas reconocidas y respetadas. Pero bueno... Sí, es también otra de las planes comprensibles. Ese documental, recomiendo que lo vean, ¿no? Es mal informante. Una vez que vean el documental, revisen bien la información que les da, porque es información inadecuada, pero es muy interesante. Está hecho de una muy bonita manera y al fin y al cabo es divertido. Véanlo como una película. Es muy divertido. Adrián. ¿Sí? Este asunto de que las antenas de los celulares, de lo que escribimos en nuestra columna del útero hace unas 3 semanas, de que las antenas de los celulares causan cáncer, ¿tú lo ves más como una conspiración? O sea, ¿has escuchado de que la gente hable de que lo hacen a propósito, ¿no? Bueno, sí, no, se dice de que las compañías de celulares... No revelan la información de que causa cáncer a propósito para poder seguir ganando plata, ¿no? Y eso vendría a ser una conspiración también, de que no te dicen de que te causa cáncer para que sigas consumiendo, ¿no? Celular y sigan ganando plata. Claro, usualmente lo que dicen también es que las personas que, o sea, que emiten la información de que no hay evidencia acerca de que esas ondas de radio causen tumores o algo por el estilo, están financiadas por específicamente la Telefónica, ¿no? Claro, por la Telefónica, por AT&T, sí. y todas las grandes compañías de Telecom, ¿no? Claro. Acá en el Perú es la Telefónica, ¿no? Normalmente no. Sí. Pues, bueno, Telefónica nos hace daño, pero de otra manera. No tiene que recurrir a las antenas. Bueno, vamos a cerrar. Hay muchas otras conspiraciones. Búsquenlas, googleen, hagan su trabajo. Y vamos a cerrar con la cita racional. Y la cita racional de hoy es la siguiente. A la gente usualmente le falta la disciplina necesaria para adherirse a una estrategia superior que no se sienta bien. Porque razonar de una manera que a veces no se sienta, entre comillas, porque razonar de una manera que se sienta, entre comillas, mal, requiere disciplina. Y es de Michael Bishop, que es un epistemólogo. Y precisamente va de la mano con las teorías de la conspiración, porque las teorías de conspiración tienen sentido. O sea, las personas cuando leen dicen, sí, por supuesto, esto tiene completo sentido, es lo más lógico que puede haber. Entonces es necesario poner a prueba eso y razonar de una manera que sea contraintuitiva, ¿no? Las teorías de la conspiración tienen un sentido literario, ¿no? O sea, si tú lo lees, es como una ficción que funciona, ¿no? Uh-huh. Y ese es tiene un encanto en ese aspecto. Entonces, si tú tienes una fe poética muy grande, pues caes ahí. O sea, digamos, es como la persona que tiene mucha facilidad para sumergirse en la trama de una película o de una novela. De repente aplica esa facilidad para creerse una historia que, como que si fuera en la vida real, que tiene un encanto, ¿no? Le da un encanto distinto al mundo, ¿no? Entonces, tiene un sentido literario la teoría de la conspiración. Y eso creo que es parte del problema. La mayoría de personas no puede creer que personajes de la historia importantes hayan muerto de la manera más ordinaria, ¿no? O sea, tienen que crear una conspiración, tiene que haber algo complejo ahí atrás, ¿no? Entonces, el asesinato de Kennedy tiene que estar todo ligado, ¿no? El 11 de septiembre tiene que haber habido, o John Lennon, ¿no? No es que un loco lo mató un día por de la nada, ¿no? Tiene que haber algo ahí necesariamente el gobierno, ¿no? Entonces, esta Sí, Michael necesidad Jackson, de que las personas extraordinarias tienen que tener, tienen que haber muerto o vivido en circunstancias extraordinarias, no puede haber nada ordinario, y también asume que el gobierno es eficiente, al 100% eficiente en todo lo que hace, ¿no? Que eso es falso, ¿no? O sea, si Obama se muere mañana porque se atragantó con un anticucho, obviamente nadie lo va a creer, ¿no? Y de verdad, de repente se atragantó con un anticucho, Podría ¿no? pasar. Y van a decir Sí. de que no, de que en realidad Putin le mandó algo en el anticucho para que se atragante, Yo creo que. o que los republicanos lo han asesinado, o sea, Yo creo que eso Helmut ¿no? solo lo está diciendo para que cuando yo me pierda la gente no crea que me tienes encerrada en una jaula, pero hago público que si yo me pierdo, Helmut me tiene encerrada en una jaula sin darme de comer. No, pero si te quisieras cerrar en una jaula, jamás te encontrarían. Uy, rayos. Eres un reptiliano. Va a estar en el subsuelo. Así concluía la edición 33ª de la IS Eptica. Ah, ya me acordé que les iba a decir que cuando hablaron sobre eso de literario, sigo viendo la serie Mr. Robot y también estaba viendo la serie Sherlock. Yo creo que ustedes ya la han visto, ¿no? ¿Ustedes ya vieron Sherlock? No, ¿No? no, Bueno, esa ajá. es la serie con Benedict Cumberbatch haciendo de Sherlock, que es muy buena. Es un poquito rápida, o sea, yo intenté ver como que haciendo otras cosas, pero tienes que verla prestando completamente atención. No, y me gusta mucho y es interesante porque, bueno, el pensamiento deductivo y eliminativo de Sherlock siempre es interesante. Para todos los interesados, todos los martes tenemos ahora en la Sociedad Secular Humanista del Perú, tenemos una columna en el útero de Marita, que es este famoso blog, ¿no? Se llama Descreídos, la columna, y ahí publicamos diferentes cosas sobre distintos temas, ¿no? Que nos atañen. Y es todos los martes. Es bastante interesante. Les recomiendo que le den una chequeada, ¿no? Ya tenemos como unas 7 publicaciones que pueden ir chequeando. Y así concluye la edición 33ª de la IE Escéptica. Mándanos sus correos, correcciones, mensajes. Tenemos un par de mensajes que estoy acumulando para la edición de mensajes y correcciones. Recuerden seguirnos en Twitter, calificarnos en iTunes, suscribirse en iTunes y en iVoox. Sí, he empezado a subir los videos a YouTube y próximamente van a ver más videos también, porque la gente estaba pidiendo que estemos en otras plataformas. Y recuerden escribirnos al correo guiaesceptica@gmail.com o al Facebook, directamente al inbox del Facebook. Búsquenos en Facebook como Guía Escéptica. Recuerden que la Sociedad Secular también está en Facebook como Sociedad Secular y Humanista del Perú. Y en Serial como en Serial. De repente nos pueden enviar comentarios sobre lo que ha pasado, algo muy importante en el mundo cristiano, ¿no? El domingo, en Cartagena, un rayo cayó sobre la Virgen, una Virgen del Carmen en la bahía de Cartagena, ¿no? Y la ¿La desapareció. desapareció? Y, oh coincidencia, hoy, 2 días después, una virgen en Ferreñafe, Perú, llora, ¿no? Y un niño se emociona porque llora y sale en todos los medios de comunicación, ¿no? Otra virgen que llora, Entonces, la hay última que una, escuché fue será esa, la Sara. una conspiración del cielo, ¿o qué? Bueno, sí, seguro. Pues, como dije, de repente eran amiguitas. De repente le Sí. tenía cariño. Bueno. Oye, ¿eso fue una conspiración en el gobierno de Fujimori? ¿Las Pero vírgenes que yo creo que graban? son las cooperaciones, No, eso es cortina había de humo una nada virgen que más. lloraba. Como absolutamente todo lo demás que estaba sucediendo en esa época. Como cualquier cosa que saliera en la televisión. Ok, escríbanos, síganos, likéennos en Facebook y en Twitter. O síganos en Twitter. Y nada, y nos vemos en la siguiente semana con la 34ª edición de la Guía Escéptica. ¡Chao! Chao. Chao. Chao.